La máquina de tejer. Y el espacio está abierto al público, a cualquiera que pase por acá en algún horario determinado. Mira, la idea en un principio era que sí, y estamos todavía a un año. O sea, en algún momento lo tuvimos abierto. Sí, bueno, cuando hay actividades, seguro. O sea, como que una de los grandes como horizontes que teníamos era que fuese un espacio que integrara al barrio, ¿no? Uh-huh. Tipo, que también acercarlo desde ese lugar, como, bueno, ¿qué pasa con el entorno? Y nada, todavía no hemos podido, por el tema de recursos humanos, porque, a ver, todos somos activistas, pero todos tenemos un trabajo y el resto de lo que conlleva una vida personal. Y es muy difícil, porque está, todo es voluntario, ¿no? Y está. Definir un horario específico es tener que tener recursos humanos para eso, para cubrir eso. Pues no está bueno tampoco decir, ah, vamos a abrir y después abrir y que no haya gente o cosas así. Pero sí, o sea, es como uno de los objetivos que haya una apertura más constante del espacio. Sí, que de hecho ya lo están haciendo con Save, sí. Sí, Save está buenísimo porque es el que más hace como ese acercamiento con el barrio y con el entorno, ¿no? Digo, ya saben las personas en situación de calle. El otro día estaba leyendo justo un testimonio y que ya saben que van, o sea, están como generando como esa cercanía, sí. Ahora es como más constante. Inclusive también llegué a ver de que estaban como viendo la posibilidad de llegar a algún otro barrio, sí. Pero le faltaba la conmoción. Sí. Así que si alguien no se escucha y tenemos sí, razón, obvio. Si no. Alguien tiene disponible los miércoles, sí, obvio, es que vengan. Y si alguien quiere ayudar, ser voluntario, también. Capaz hay personas que tienen, que yo creo que sí, que las hay. Y que a veces es un tema de no llegar con la información. Si tienen ganas de colaborar, se piden alimentos y también, obviamente, manitos para poder cocinar y repartir la comida. También, al principio, charlábamos con uno de las personas que integra la organización y nos decía, estamos viendo porque nos dimos cuenta de que tiene que salir gente a repartir y también tienen que quedarse gente limpiando, porque si no después terminamos un miércoles a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, todos recansados, y sí, obviamente, porque están afinando, empezaron ahora este año y están tipo generando todo están transitando un proceso en el que están aprendiendo un montón y están, bueno, viendo cómo manejarlo mejor, ¿no? Pero sí, la idea es abrir como el radio de entrega de los platos. El grupo principal trata de estar más en contacto con tareas que tengan que ver desde un lugar más vegano, o sea, con emprendimientos veganos, o son personas que trabajan en otro tipo de trabajo. Está buena esa pregunta, porque hay todo un tema también con eso, ¿no? Digo, cuando uno hace un cambio así en su vida y empieza a ver tipo todo lo que conlleva tipo el tratar de vivir sin explotar a otro ser, nada, se cuestiona todo, hasta dónde trabaja y ponele. Yo tengo una compañera que me decía, yo decidí que no voy a laburar en un lugar que no sea vegano. Y lo que pasa es que es medio difícil, ¿no? Obviamente, es medio difícil porque era como hablábamos hoy, el límite termina. O sea, el límite lo tocas cuando te das cuenta que estás dentro de un sistema y que es como muy difícil vivir por fuera. O sea, sí, hay un montón de formas que podés como ir tratando como de esquivarlo, pero está, en algún momento te toca. Y hay personas que tienen emprendimientos veganos dentro de la organización, que está bueno. Yo creo que también, tipo, hay muchos veganos que tienen emprendimientos porque hay una necesidad, ¿no? Porque capaz que empezaron probando para ellos y se dieron cuenta de que estaba bueno también que otras personas tuviesen la posibilidad de comprarse un pancho vegano, ponele. Claro. Y de ahí surgen un montón de emprendimientos. Música. Música. Sir Andy McGregor and the Golden Shower Crew. Frank, just please. Y en la web, ahí nosotros intentamos hacer como nuclear como todas las organizaciones, que algunas están utilizando el espacio y otras forman parte del activismo con respecto a al especismo, contra el especismo, pero está, o sea, no tienen una necesidad de tener un espacio de repente o en este momento no lo están utilizando, ¿no? Pero grupos de activistas tenés DXC, uh-huh, que es Acción Directa, tenés Anonymous for the Voiceless, que es el cubo de la verdad, los que están con la máscara y la computadora en los espacios públicos, Urubeg, que se encarga de los talleres de comida vegana, como esta forma de empezar como a sacar la información para afuera, para todos. En el IMPO, creo que está. Sí, en el IMPO. Uh-huh. Y ellos tienen como, está bueno, bueno, Darío te va a contar, pero tienen como un precio súper accesible e intentan como llegar a la mayor cantidad de personas posible. Animal Save, que es la que yo te contaba, que es la de las vigilias, que vamos a despedir a los animales antes de que ingresen a los mataderos. Hell Save, que es las que cocinan para personas en situación de calle. Climate Save, que es la del clima. Mm-hmm. Animalcracia, que Animalcracia es por el derecho de los animales y es tipo... Hacen manifestaciones también, por ejemplo, en las jineteadas, en contra de las jineteadas. Y hay una compañera de la organización del CALA que es de Animalcracia. Ahí van al choque mismo, ¿no? Porque eso... No, eso sí, sí. Cuando los que ingresaron al ruedo son DXC, Acción Directa. Animalcracia está afuera con pancartas acompañando, pero sí, los que van al choque. Sí, es que en realidad DXC es como la parte como más de ir al choque. Siempre se trata, intenta de que no sean violentas, ¿no? Las manifestaciones, claro. Pero sí. Yo entiendo que de este lado uno intenta ir sin violencia. El tema es la respuesta del otro, ¿no? Sí, claro, obvio. Sí, uno tiene, o sea, nosotros somos conscientes de que la respuesta nunca la vamos a saber y que no sabemos qué va a suceder en ese momento. Porque en realidad es para obtener una respuesta lo que vas a hacer, ¿no? Es para generar un no sé, algo disruptivo ahí. O sea, está todo ahí, hay tradición y explotación de caballos y todo el mundo ahí, no sé, sin cuestionarse lo que está sucediendo y te viene un flaco con una bengala diciéndote esto que no sé qué y está obvio, te sacan de los pelos. Y no sé si me olvido de alguna otra organización. Está Cajú también, que es esa, la organización contra la jineteada. Esas son las que más activas están en estos momentos. ¿Cómo hace Cala para sustentarse en este espacio tan grande que tiene? Bueno, es todo autogestión. En realidad lo que hacemos son eventos con cantina y tratamos como de, además de, obviamente, son cines debate o, no sé, almuerzos veganos, ferias de ropa o lo que sea, pero sí, se sustenta con eventos acá, en el espacio. Bien, ¿y esos eventos por dónde es que lo difunden ustedes? Por las redes. Las redes del CALA, que estamos en Facebook y en Instagram. Y tenemos la web ahora. Es CALA Montevideo. Y en Facebook es Centro Antiespecista por la Liberación Animal. Sí. Invitamos a la gente. A que nos sigan. Sí. Y también te queremos agradecer porque en realidad a lo largo de todo este año, que es el tiempito que hemos recorrido, En el Centro Antiespecista hemos tenido muchas donaciones y está bueno. Y hay emprendimientos que, por ejemplo, la gente de Vegan Wraps hizo una feijoada acá. Vinieron y cocinaron ellos y dedicaron como pila de amor al espacio, estuvo de más. Y después tenemos tipo otro tipo de emprendimiento. Gráfica nos regaló tazas que las vendimos. Y así un montón que no me voy a olvidar, porque obviamente pasó un año sí, tenemos, por suerte, tenemos tipo el apoyo de personas que también obviamente están desde su lugar aportando, porque está de más que haya lugares donde vendan comida vegana. Vegan Wraps es un lugar específicamente vegano, o esta gráfica, que en realidad es un emprendimiento que todo lo que hace tiene el mensaje antiespecista, tazas, remeras, pegotines, o sea, que también es, tipo, se hayan acercado al espacio y hayan ayudado en su momento, además. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV, de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda, va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Puede ser una imagen, puede ser una banda, puede ser un momento. Puede ser tipo cualquier cosa, que una comida vegana. De más, me encantó. O sea, libre, así, es lo que te viene. Alegría. Veganismo. Activismo. No sé si el activismo. No, activismo no. Pero animales libres sí. Nostalgia. Y nostalgia como que me da. A mí me yo soy súper nostálgica. Pero me da como una cosita así, un dejo como de gris, tristeza. Yo qué sé, yo soy del interior y como que sí, capaz tengo como un poco de extraña todavía. Cada tanto me viene como esa nostalgia de estar como más libre y no tan dentro de la calecita de más ciudad más grande y trabajo y sí. Calma. Ay, me acuerdo de Drexler. Me hace acordar de Drexler, la canción de Drexler. Sí, calma es como. No, me genera felicidad, la calma. ¿Asombro? Y el asombro me genera como ansiedad. Sí, no, lo tengo como bastante negativo el asombro. Sí. Y no, ahora que me lo estoy cuestionando, pero. Es que pasa que a mí las cosas que más me asombraron son cosas negativas. O sea, el volverme vegana fue tipo una época de asombro tremendo. Ah, todo me asombraba, pero claro. Me asombraba para la mala. Claro. Entonces está. Sí, eso. Me asombra la desinformación y me asombra la desconexión que tenemos como con las cosas en general con las que vivimos, ¿no? ¿Aburrimiento? Me genera rechazo el aburrimiento. Yo creo que es necesario a veces, porque como en la cumbre del tedio, me acuerdo de una escritora uruguaya que tiene un libro que se llama así, pero como que en ese momento surgen cosas que están buenísimas. Es necesario, pero no me genera como rechazo. No me gusta aburrirme. No quiero hablar de política partidaria, pero me aburre la propuesta de la reforma, por ejemplo. Esas cosas son como lugares que no entiendo por qué todavía estamos discutiendo. Claro, entonces esas cosas me generan como un cierto aburrimiento. O discutir con personas que no tienen como. No sé, porque no me quiero poner desde ese lugar, porque me aburre él, es mi opinión y con ese discurso todo vale. Y olvidarse y me aburre la falta de memoria. Me aburre un montón. ¿Amor? Libertad. Tensión. Cansancio. La violencia que se están viviendo, que se está viviendo en estos tiempos, me genera muchísima tensión, por ejemplo. O la situación de Latinoamérica con Ecuador, Chile, eso me genera tensión. Los femicidios me generan un montón de tensión. Y como que no da tregua. Entonces, y el querer hacer las cosas mejor y activar mejor y ayudar y generar espacios donde se pueda hablar de ciertas cosas también me genera tensión. Entonces es como una maquinita. Sí, está complicado. Si estás como un poco consciente de lo que está sucediendo, es como medio difícil no vivir como en tensión. ¿Goce? Me acuerdo de mis amigos. Transitar estas cuestiones tipo desde ese lugar, ¿no? Más como comunitario, desde ese amor, de poder charlar, de poder cuestionarse las cosas. también estamos todos aprendiendo. Creo que todos estamos como en ese lugar desde que nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que están obsoletas y queremos como crear nuevos espacios y crear nuevas formas de vincularnos y un montón de cosas, y eso genera tensión y nada, y la mejor forma de salir de liberarla es tipo con amigos. Admiración y conexión. Y me generan admiración mis compañeros. Me parece que, o sea, no, sí, obviamente, tipo, hay gente que, como te decía hoy, que está de más que utilice, que son masivos y que utilicen ese espacio para llevar el mensaje, me parece que está de más. Pero me genera admiración que mis compañeros vengan de no sé, de trabajar 7.000 horas y estén pintando un cartel a las 3 de la mañana o mandando un mensaje. Darío manda un mensaje, chiquilines, me olvidé de tal cosa, falta una lamparita, ¿entendés? Esas cosas me generan pila de admiración, sí. Sí, que haya compañeros que me digan, para mí lo más importante es generar un cambio. O una compañera que es madre y que está todo el tiempo también intentando manejar esos dos temas, que son un montón. Ser mujer, madre, activista, tiene un emprendimiento, o sea, un emprendimiento no, una óptica, es como un montón de cosas, es como, y eso me genera pila de admiración, sí. Me genera admiración y obviamente, nada, me da como pila de energía, ¿no? También a mí, como diciendo, bueno, están ellos y también estoy yo y está de más que esté pasando. Sí, muchas gracias. No, de nada, por favor. Muchas gracias, en serio. Me gustó conocer esto y lo quiero seguir conociendo. Dale, obvio. La máquina de tejer. Y seguimos con la selección de Tapa Nakara DJ. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. Dancing in the dark, can you feel? Thank you. you're looking for the mix. And you kill the man for getting fixed. Just the story goes, you are the one running with another place. La máquina de tejer.